Vive el carnaval en Radio Brique. Como cada año, en la mañana toda la información del carnaval y por la tarde las mejores coplas. El carnaval de Ubrique en tu radio. Patrocinan Básica S.A., empresa de recogida de residuos urbanos y jardinería. Prodeco Pinturas. Estamos en Avenida Andalucía, bloque B. Teléfono 46-8201. SM Inmobiliaria, en los callejones número 18. Gestionamos la venta y alquiler de su vivienda. Centro de Estética Avanzada África. Estamos en calle Nevada, número 13A, junto a la Plaza de la Trinidad. Tubos Heredia, en calle Ingeniero Ruiz Martínez, número 26. Teléfono 46-07-43. Artepiel, en los callejones 29. Aproveche las segundas rebajas. Zapatos de las primeras marcas desde 39 euros y en viaje y complementos, grandes descuentos. La entrevista, espacio patrocinado por SM Inmobiliaria. Estamos en los callejones 18, teléfono 956-46-1016. Le gestionamos la venta y alquiler de su vivienda. Y ahora le ofertamos en la zona de expansión de Ubrique Viviendas Corazón. Viviendas de nueva construcción desde 75.000 euros, de 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero. Además, con financiación del 100%. Once y tres minutos, llega el sonido del carnaval de Ubrique a la sintonía de la mañana, al 97.6 de la FM. En la mañana debemos a quedarnos con esa resaca carnavalera del fin de semana, un gran fin de semana que incluía la presentación de las agrupaciones del carnaval de Ubrique. Radio Ubrique, como siempre, retransmitía en directo este acto del de precisamente el salón de actos del IE Francisco Fatou, un espacio en el que nos situamos cada año desde 1990. Con el objeto de llevarle hasta sus hogares el sonido de las coplas del Carnaval de Ubrique en primicia. Este año hemos podido disfrutar del estreno de los tipos del carnaval, pues un mayor número de personas, en concreto en directo 406, que son los asientos que sumaban los dos espacios que acogían este año la presentación del carnaval, el IES Maestro Francisco Fatou con sus 262 localidades y el IELO Remedio con sus 144 butacas. De manera simultánea, aunque en distinto orden de actuación, los grupos iban subiéndose a estos dos escenarios para ofrecer gran parte de su repertorio y para presentar su tipo con disfraz, hasta entonces desconocido. Hoy en la mañana vamos a recoger a través de esta crónica parte de lo que se vivió en el IES Maestro Francisco Fatou durante esas 8 horas de carnaval, centrándonos principalmente en el reconocimiento de los grupos a través del tipo, ya que el repertorio en su totalidad lo van a poder ir escuchando cada tarde con nuestro compañero Fran Sánchez. Además, si por aquello de las altas horas se perdieron parte de la retransmisión, tendrán la oportunidad de volver a escucharla de manera íntegra hoy a partir de las 3 de la tarde. Vamos a poner de manera íntegra esas 8 horas de radio que le ofrecíamos nosotros en directo el pasado sábado desde el IES Maestro Francisco Fatou con la presentación de las agrupaciones del carnaval. Estrenaba la velada de carnaval la chirigota de Cristóbal Río, El Rebaño, con el hábito de monja en un tipo cuya inspiración nos explicaba en el último paso doble de la noche, dedicado a Teresa de Calcuta. Durante su actuación, el grupo homenajeó a Isabel Lavaena, una ubriqueña de la calle Gueral que con 90 años acude cada año al Fatou a animar a los grupos. La monja del 3x4, con un 2 caballos en el escenario, recordándonos a Sor Citroën, incorporaban como novedad este año un nuevo instrumento, una caja para marcar el compás del 3x4, que pudimos escuchar, por ejemplo, en los pasodobles. Si te corre por las venas, a rezar, vamos todos a rezar, a rezar, a rezar, vamos todos a rezar. Ahora mismo para usted, un paso doble de carnaval. Si te corre por la Entonces te vuelvo a decir que te pasa igual que a mí, remedio ya no tiene. Y la gente a ti te dirá, estás loco con el carnaval, pero Dios mío, ¿qué hago? Si este veneno había sido mortal, si estaba algo me cansa el tomar, y sin ti no puedo. Por eso vuelvo a cantar un año más, y ya con este son muchos chavales. Y cantaré todos los años mientras que mi cuerpo aguante y con la vega nada más. Salía a escena después la comparsa de las niñas, Serendipia. Se hacía el silencio con un tipo trabajado, muy elaborado y original. Llegaban las exploradoras en constante búsqueda. Lo hacían acompañadas de sus pequeños. Un disfraz de exploradora con todo tipo de detalles y aderezo. Pantalón camel, camisa verde y chaleco blanca con frases y dibujos en negro a modo de dibujo a carboncillo. Y además, un espectacular gorro de terciopelo granate con una linterna incorporada y demás accesorios carnavalescos. De trasladar la idea a un disfraz se ocupó José Manuel Richarte, creador, por tanto, en este sentido del tipo. De su repertorio nos quedamos con su presentación. Equivocando, si en la vida va buscando la ansiada felicidad, esa siempre está tan escondida, no basta una sola vía para llegarla a encontrar. Yo que de buscar soy una experta, de nada me sirve mi experiencia, no hay camino para llegar. Los 10 muñequitos Clit, tipo Playmobil, que están en la piedra del tambor, en la zona de las escuelas, subiendo al mojón. Aquí situaba Ismael García, el creador del tipo, el inicio de la historia, pues tipo western, que nos contaron durante el repertorio La Chirigota, los Clinibú del Lian City. El disfraz, diseñado por Diego Vega, como en las pelis del oeste, de indios y vaqueros. De ellos escuchamos un par de cuplés. Un, dos, tres. animalados que un lagarto en el pulmón. Por ejemplo, son primates más cercanas al mandril, las que en la foto siempre salen ahí. ¡Ay, que te comen tan bonito! ¡Mira, mira! ¡Ay! Ustedes viven ratas que gastan menos piña y leonas con dos patas que comen pino como tú. Los que roncan como buitres, los que apestan como tigre. Venado del pueblo invisible, arrea como comestible. ¡So, so, so! Y osos barbudos que son modernos se llaman infos. Los hay que van como pingüinos trajeados, entre borregos se pasean como pavos. Comando Petaca tomaba el Fatou y nos metía de lleno en ambiente futbolero. La chirigota de Rafael Carretero mostraba un auténtico espectáculo deportivo, pero desde la grada de un partido de fútbol donde arremetían constantemente contra el pobre Dani Olmedo, el liniero Antoñín. Toda la culpa la tiene Antoñín. Nos hacía pasar un buen rato al son de los himnos que cantan las aficiones deportivas y donde no pudo faltar los chascarrillos futbolísticos y la actitud gamberra de estos hinchas. Un tipo para pasárselo bien y reírse mucho. Así que escuchamos sus cuplés. ¡Qué pregón más bonito! El de la feria, qué maravilla. Estaba el escenario delante de la pescadería. Trajo muchos amigos que eran todos ellos grandes artistas. Yo tengo hablando del paseíto de Ronda Ubrique de las mujeres. No levantes más la bandera que nació fuera de fuego, Antoñín, Antoñín. Métete por el culo de La siguiente agrupación nos llenaba el escenario del Fatou de personalidades de renombre. Alejandro Román como Mario Conde, Juan Rubiales como Jesús Quintero, Pedro el Padilla, Juan Flores el cantante de Camela, no faltó nadie, David de María, Pepito el Caja, Pitingo y hasta Chenoa, entre bambalinas. El Celu, por supuesto, tras ello representado por Francisco Sánchez Boito. La chirigota del Celu nos mostraba una juerga en escena, una fiesta donde había de todo y lo mejor de todo, que era gratis. No faltó ni el reparto de papeletas para el sorteo de regalo, bastante insólito. Mucha diversión y desparpajo para el grupo de Juan Flores, como nos tiene acostumbrado. Un día cualquiera, sábado por la avenida, cuando tú pases por la puerta del vidrio, no quiero que a ti te sorprenda, que más de uno no te celebra. Cuando comemos estamos todos, no falta nadie. No llevas el humilde familia, no sale. Todo contento, vamos a su santuario. Allí no tienes la fiesta de mar. Los camareros vienen con su banderita para darnos la tapita siempre antes de avanzar. Que me atrocaré, que tiene preparado. Delicadeces, solo tú podrás probar. Y nos sentamos todos juntos en la mesa, un río a veces pinta y un suelo cargar. Y el primer brindis siempre va a ser La chirigota del rebaje nos trasladó hasta la calle Reyes Católicos, lugar donde se ubica un establecimiento que se promociona con un muñeco vestido de bandolero. Ellos son el muñeco, y muy bien hecho, por cierto, no falta detalle chirigotero, pero al igual que con las niñas de la Beli, el disfraz es de corte impecable y muy favorecedor. Bandolero adosado a un árbol, con macetero en la pierna, exprimidor por sombrero carañés y servilleteros por hombreras. Al igual que con la comparsa de las niñas, para no perderse detalle. En su repertorio nos narra las vivencias de este muñeco, que no se pierde una de lo que pasa en la Avenida España. Carnavales de mi infancia que recuerdo, aquel grupo de chavales de colegio se apostó por la cantera de Fernando Gavilán. Es esos niños hoy en día son los culpables de que sigan vivos nuestros carnavales. Recogieron la semilla y un día sembró varal. Diego Mario rodeado de su niña, hay fresco y mucho gusto pa' cantar. Al principio mucho pa' lo se llevó de los fondos que creían que era mejor. Y por suerte pa' mi fiesta eso nunca lo aburrió. Como lleva unos años se permite criticar, menospreciar. A los que ahora llegan nuevos se les ha olvidado muy pronto que ellos pensaron igual. Déjalo ya. A la cantera la tenemos que apoyar, porque sin ellos se nos muere el carnaval. Como hace Rafa Carretero un año más. Y se oscurecía el escenario del Fatou, nos sumíamos en las penumbras con la comparsa de Óscar Núñez. La Santa cumplía su propósito, imponer respeto y remover conciencias con un repertorio sello del autor, con letras unas que invitan a reflexionar y otras que emocionan. Ellos son La Muerte, 11 representaciones de la muerte con guadaña calavérica, igual que su rostro, cuyas voces imponían en el escenario. Bandido, de tu Dios, mi presente es la fuerza. Y llegaron los comunistas, con su líder Juan Mancilla, con misil en mano y muy malas pulgas. El tipo de Mancilla clavadito al líder norcoreano Kim Jong-un, hasta conseguía parecerse físicamente, que ya tiene mérito, peluca con ese corte de pelo tan característico, uniforme militar azul y caracterización de los rasgos asiáticos. Le acompañaban sus 14 soldados de batalla bien caracterizados, con uniforme militar verde y gorro de camuflaje, detalles chirigoteros para no perderse, por ejemplo, la hebilla del cinturón, que era una rejilla de sumidero. Mucha risa a través del personaje esperpéntico que representaba y sobre todo por el ingenio al que esta chirigota nos tiene acostumbrados. En la ciudad de Ubrique, corriendo el año 2017, las tropas de nuestro amado líder asedian la ciudad con el objetivo de conquistar. Sobra tiempo, hasta montamos una clínica sanitaria. Así que cuidadito con nosotros, que somos capaces de convertir el hoyo, las puercas, en territorio comanche. ¡Isabelita! Te voy a quitar el medio, como ha hecho Susana Díaz con Pedro Sánchez. Aquí llegó tu dictador, tu amado líder supremo, el más carismático y bueno. Si digo lo contrario, va a mandarme al paredón. Está mi barco preparado, amarcado en el pantano, esperando para atacar. Paradito y dispuesto, allí por él es dispuesto, que por detrás de lo que mira de tanque, el diablo del prado, y están preparados para la invasión, y aquí se pondrá mi soberanía y la tontería, se acabaron ya. Así que ya quiero ver adorando al líder, porque si no puede que te fusile va a hacerte algo mucho peor. El viejo te da un besito, llévate una tertulia de café lindo, que te coja el bojito y te repita el pregón. Así que ya quiero ver adorando al líder, si no quiere que yo te obligue a que te rife el melón. Salga el numerito a ver lo que hace contigo el reloj. Hay mi dictador, hay mi dictador, hay mi dictador, hay mi dictador, hay mi dictador, hay mi dictador. Yo cuidado que ya han llegado los comunistas, entre todos los populares y socialistas. Yo no me asusto por Yeah. cuidadito que tu líder llegó. El rollo se te acabó. No había fuego, pero a punto de despedir la gala llegaban los bomberos, los hombres de Paco, bomberos valientes e intérpretes que están en todas partes y a por todas. Así son los hombres de Paco Fernández, disfraz de bombero con camiseta del cabu y toque chirigotero, el casco de bombero rojo con el logo de la chirigota, extintores, manguera y mucho desparpajo en la chirigota de los niños. Entre sus letras, difícil de elegir, nos quedamos con el primer paso doble de la noche. Para mí una cosa es alguien chirigota y otra es ser chirigotero. Y un paso doble lo puede cantar cualquiera, pero cualquiera no lo siente de verdad. El meneíto de la cadera nunca se entrena, sale sin pensar. Muy cara le piden bailar. Chirigotero no sé solo en carnavales, chirigotero es una forma de vivir. Es de buscarle una sonrisa a las desgracias y encontrar siempre una razón para reír. Chirigotero es salir andando a la calle, siempre pensando que todo saldrá puntero. Que se dejan el alma por todos sus compañeros. Bendito quien desprende alegría, bendito sea su huevo. Bendita mi chirigota, ay, porque está llena de bueno. Chirigotero. Despedía la noche de carnaval en el IES Francisco Fatou el cuarteto de David Benítez. Los vecinos de arriba nos situaba en un lugar indeterminado después de la muerte. Angelito y demonio se pelean por el alma de dos vecinos, David Benítez y Daniel Vázquez el Flaqui. Parodia llena de golpes de humor, cuarteto en estado puro para despedir la noche con buen sabor de boca. Ya hemos cantado cumple, así que no lo iba a decir. ¿Quién va al cielo y quién va al infierno? ¿Pues sabes qué te digo? ¿El qué? Que ahora ha ido Berbuki. Vamos, que no hay sitio en ningún lado, que está todo petado. Lo puse a mí. Cuando tenga sitio me metáis contigo del infierno, ¿eh? En el infierno quiere que te metan por salado. Pero cojones, tú no sabes la que tiene este informado. Hay días buenas, cubatitas, musiquitas. Vamos, lo que es un ambientazo. Escúchame, ánimo de Dios. ¿Todavía en el paraíso tiene buena música y un ambiente exquisito? Sí, hombre, como está la cosa. Y para los que vienen, voy a comprar un equipo. ¿Entonces qué cojones? Mientras tanto aquí aburrido. Aquí no hay nada con lo que nos podamos entretener. Yo, pero algo como qué. Ese cojones, una tragaperra, una tele, una radio, vamos, lo que haya. Claro, ya está, gordito. Vamos a sacar la pantalla. qué? ¿Qué me traes ahí, carajo? Yo, con una pantalla. Además, mira, en esta pantalla vas a ver y opinar de todo lo que pasa allá abajo. Venga, ponla, dale que ahí te va. Te quiero llorar de media España nada más. Venga, gordito, dale al mando y cambia ya, ¿entiendes esto? A ver qué tal. ¡Oh, bicho! ¿Qué hice? Pues eso ya lo puedes estar quitando, ¿eh? A eso ya lo puedes estar quitando, que ese a mí me está hartando. ¿Y el presidente? ¿De qué te está hartando? El presidente, cojones, y parece una vaca, mira, todo el año pastando. ¿Entonces qué? ¿La quito? Quítala. No la quites, que quiero verte mediano. Pues yo paso, a ver, voy a coger mi móvil y voy a poner al rato. Pase. Gordito, cambia de cana, hombre. Dale al botoncito. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ahora hablamos de Isabel. ¡Oh, Juquillo, ahora la pantoa! ¡Esta ni que es la coa! ¡No te metas con ella! ¡Que es muy buena y pura! ¡Buena y pura! ¡Ya esta la cogieron con el dinero dentro de la bolsa de la basura! Y además, mira, para que no quede duda, hasta firmar iba en el taxi la cara dura. ¿Tú sabes por qué va en taxi tan temprano esa pecadora? ¿Por qué? Porque tiene un hijo gordo, dice, y cabrón, que no se levanta hasta ahora. Y alargó, tú estás en todo, ¿eh? En la tele, en la radio, y critican a todo el mundo. Cualquier día, ¿verdad? Me digo, a cojones, estoy muerto. ¿De qué más me da? Además, Ida, ya no le tengo miedo a cenar. Y si estuvieras vivo, ¿a qué le tendrías miedo, chaval? Ese cojones, un rosbaile al bocado de una cabra, a la vieja de corte, a los bojitas. Brique con el carnaval. Y de todos esos tipos que hemos dado a conocer nosotros hoy que pasaron en la noche del sábado por las tablas del bien maestro Francisco Fatou, uno, según la asociación de vecinos, Antonio Vega, se lleva el galardón, el mejor aguja de oro al mejor tipo de carnaval. Es el premio que cada año, desde hace 13, celebra o desarrolla, en este caso, este colectivo vecinal. Nosotros vamos a conocer quién se lleva este año la aguja de oro al mejor tipo de carnaval de la Asociación de Vecinos Antonio Vega. Para ello conversamos con una de sus representantes vecinales, con Antonia Gil, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonia, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues en el patio de butaca estaban los miembros del jurado de esa 13ª edición del concurso Aguja de Oro al Mejor Tipo de Carnaval que organiza la Asociación de Vecinos Antonio Vega. En concreto, bueno, pues se registraron las opiniones de los diferentes aficionados al carnaval que acudían al IEM Maestro Francisco Fatou para designar al ganador. Así que, cuéntanos, ¿quién se lleva ese premio? Pues ese premio se lo llevan los Fish de Euro, hay que explicarlo, de Lyon City. Los Clinibus de Lyon City, ¿no? Eso es, sí. Mm-hmm. Son los ganadores, la chirigota de Ismael García, los ganadores este año de la aguja de oro al mejor tipo de carnaval. Bueno, cuéntanos esas opiniones que se recababan entre los aficionados al patio de butacas del Fatou. Cuéntanos, ¿cómo habéis organizado este año la aguja de oro? Pues este año la aguja de oro hemos mandado, bueno, la chavala que lo llevaba ha mandado la mitad a la escuela redonda y la mitad al otro lado. Ajá. ¿Sabes? Dice, para que tengan, hombre, para más, no sé, para que sea de sí. Otra forma. Y bueno, y la vio bien y me han entregado los votos, eso. Los segundos también han quedado la comparsa Serendipia. Uh-huh. Y comparsa La Santa. Los segundos, los dos han los mismos votos. Uh-huh. O sea que empataban en segundo lugar las dos comparsas ubriqueñas, mientras que el primer premio se lo lleva la chirigota Los Clinibus del Lian City. Me decías entonces que se repartía, ¿no? En un principio conversaba contigo y nos destacabas que se iba a votar tan solo en el Fatou, pero al final habéis decidido pues que esa votación se produzca en los dos escenarios, ¿no? En los dos escenarios, sí, en los dos escenarios. Dice, vamos a mandarlo este año así porque... Dijo la chavala que, bueno, que se han cargado de eso. Uh-huh. Vamos a distribuirlo así. Y digo, bueno, pues como ustedes quieran. Uh-huh. Esto, bueno, el procedimiento es similar, ¿no? Mismo a todos los años. Sí, lo mismo, lo mismo. Cuéntanos cómo es. Pues nada, se hacen los papeles y se mandan a cada uno del público, porque yo creo que el público es el que ve las cosas, ¿no? Si están bien, si canta, si, bueno, eso no... cantan tanto formidable, porque a mí me gusta mucho. Y también, vamos, nada más de subirse en el escenario, ya tienen todos los votos ganados. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. Porque yo también me subo y mira, todos los años para la poesía, y a mí me tiemblan las piernas, me tiemblan los brazos, así que ellos tienen los votos ganados todos. Por lo bien que lo hacen, además cantan perfectamente. Uh-huh. Pero vamos, esto es a la vestimenta, y lo han sacado así y ya está. La chavala dice, vamos a ponerlo de otra forma, pues venga, ya está, y así va. Uh-huh. Se opina, por tanto, sobre el tipo, ¿no?, de carnaval, precisamente sobre el disfraz, que el tipo también, aunque claro, tiene que coincidir, ¿no?, que la temática que plantea para este año esa chirigota coincida también con lo que es la indumentaria que aportan, que llevan, ¿no? Claro. Esa interpretación también, en fin, se pueden valorar muchos aspectos, pero es la afición, el ubriqueño que acude esa noche o a los Remedios al Fatou para ver las agrupaciones los que determinan y deciden quién les ha gustado más a ellos. Es un criterio más de gusto que un criterio de valor, ¿no? Un juicio de valor en torno, bueno, pues a aspectos concretos, ¿no? Se valora más por la opinión del jurado en este caso. Ellos determinaban que los Clinibus de Lian City, los muñequitos Clee, tipo Playmobil, ¿no? De indios y vaqueros que nos presentaba la chirigota de Ismael García, eran los que tenían que llevarse ese premio, los mejor valorados como tipo, durante esa noche, y por tanto, bueno, pues se llevará la aguja de oro. Una aguja de oro que, ¿cuándo vais a entregar esto? Pues lo podéis hacer casi de manera inmediata, porque este colectivo además ensaya en vuestra sede social, ¿no? Esta agrupación. Sí, pues la verdad es que me han dicho que sí, pero tú quieres que no, todavía no, que no he subido yo para verlo, pero me han dicho que sí, que estrenan ahí. Uh-huh. Ensayan en lo que sí, era... hombre, claro, ellos son, creo que son todos de por aquí, no sé de si son de Antonio Vega y del otro Sacrificio, de Francisco Fernández Ordóñez, que no sé de, pero son de por aquí también, pero vamos, que eso no tiene nada que ver, que otras veces se han sacado de por ahí, hasta ellos no, es la vestimenta lo que esto y no lo que estén aquí, vamos. Uh-huh, claro, pero sí. Yo creo que esta gente vendrá, es que yo no... Ya he llamado a dos o tres y no me dice ninguno si pueden venir, porque lo tienen todo cogido, lo sé que ellos, hombre, es poco tiempo y lo tienen todo. En principio no está determinado cuándo se va a entregar, por tanto, lo que es el premio, ¿no? La entrega del premio de esa aguja de oro, pero ahí queda también lo que es la aguja de oro al mejor tipo de carnaval, que este año ha ido para los Clinibus del Lian City, la chirigota que lleva el Lian Champó precisamente dentro de su denominación, ¿no? Durante este año también. Sí, sí. Segundo, las comparsas en empate, Serendipia y La Santa. Sí. Pues es la aportación al Carnaval de Ubrique que cada año lleva a cabo desde hace 13 la Asociación de Vecinos Antonio Vega, Antonio Gil. Queríamos conocer también este detalle. Muchas gracias por habernos atendido y bueno, no sé si para completar alguna otra cuestión más. Pues bueno, quiero hablar de la Jamoná. Sí. Que desde aquí pido perdón a los que les faltaron la bebida y los bollos, porque no esperábamos tanto barullo, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces también dice que habían dicho que los bollos eran, que estaban, no sé, fríos, no sé. Pero lo que quiero decir es que los bollos se hicieron todos a la vez. El muchacho que los trae, pues dijo, yo le encargué 800, y llama, dice, es eso 1000. Entonces, más tardecito, cuando vimos que el tiempo se estaba poniendo mejor, pues entonces le dijimos, pues sube los otros 200, ¿sabes? Uh-huh. Y también dice que hubo algunas críticas. Bueno, las críticas no me da igual, porque las críticas dice que el que te critica te hace sabio. En este caso será a la asociación, ¿entiendes? Uh-huh. ¿Y qué vamos a hacer? Tú sabes que si hay mucho, que te tiran. Que si hay poco, que si faltan. De todas formas, pido perdón a todos los que le faltaron. ¿Entiendes? Uh-huh. Que nosotros hacemos todo lo posible porque esté bien, que vaya todo bien, pero nada. Y bueno, y los comparsas y todo eso, pues cantaron muy bien. Uh-huh. Bien, bien, bien. Allí se escuchan perfectamente. Vamos, yo creo que tú te pones a escucharla y no ves ni la ropa que se va, aunque ellos venían vestidos normales, que uh-huh. no venían, pero vamos, que cantan muy bien. A mí me gustan mucho cantando, todo. Y si es el cuarteto también, más gracioso que, vamos, muy gracioso. Bueno, pues es también la valoración, ¿no?, de lo que fue esa pasada fiesta gastronómica celebrada en la sede, además de la sede de vecinos, porque la lluvia hizo su aparición ese fin de semana y tuvo que desarrollarse en el interior esa jamoná. Y bueno, pues también esas valoraciones, ¿no?, que hacéis desde la propia asociación de vecinos. Sí, sí. Pues con ella nos vamos a quedar y con esa última hora, ganador de la aguja de oro, el mejor tipo de carnaval, la chirigota de Ismael García, los Clinic Boo del Lian City. Antonia Gil, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes y un saludito a todos, ¿vale? Hasta luego, hija. Hasta luego. Del carnaval en Radio Brique. Como cada año, en la mañana toda la información del carnaval y por la tarde las mejores coplas. El carnaval de Ubrique en tu radio. Patrocina Brillo Sur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial, tratado de suelos, impermeabilización de terrazas y azoteas. Estamos en Avenida Pantano de los Hurones, nave 10. Manuel Pérez Trastoy, siempre con la cultura y tradiciones de Ubrique. Herbolario y Centro Natural. Estamos en calle Menéndez Pidal, número 8. Toda clase de productos naturales que mejoran tu salud. B&G Podólogos, en calle Azorín, número 21. Tus pies en las mejores manos. Prensa Marisa, en calle San Sebastián. Prensa diaria, revistas y papelería en general. Disfruta del carnaval en Radio Brique.